Juan Carlos Junio. Hacemos el repaso habitual, ya momento clásico de este programa, de la prensa oficial. Oficial, oficial del establishment, ¿no? No del gobierno necesariamente, como decimos siempre. No, del establishment. Muy bien. Podría ser. Prensa sí, del efectivamente, establishment. Más que nada Clarín y La Nación. Así que es el establishment. Que no son los únicos, pero... No, no, por eso son de los más, son los más importantes, no hay duda. Título de... La columna de Marcelo Bonelli del viernes, Mauricio Macri jugó a favor de Nicolás Dujovne en su pelea con Dante Sica. Dice que hubo un duro enfrentamiento, esto ya es bastante conocido. Sí. Así es, que triunfó Dujovne, pero lo principal es que dice algo que también es conocido, pero que vale la pena destacar, ganó el Fondo Monetario Internacional, gana Dujovne, gana el Fondo Monetario Internacional, y también dice... que el Fondo Monetario Internacional juega todo textual a la reelección de Macri. ¿Eh? O sea que... A mí me gusta la definición de Zayat. Uh-huh. Es el financista de la campaña de Macri, el Fondo Monetario bueno, Internacional. Bueno, puede ser, efectivamente. Sí que también hay que agregar que la hegemonía en el fondo la tiene Estados Unidos, o sea, Donald Trump, que está apoyando la reelección de Macri. Dujovne, sigo un poco más porque sigue Bonelli, viene a utilizar el pánico. Si no se cumple con el Fondo Monetario Internacional, se abren las puertas a una corrida cambiaria. O sea, vienen con la ley del pánico como otro argumento. Un clásico, ¿no?, de la derecha. Un clásico, sí. Siguen con eso. El fondo, a pesar de todo, dice que hay un desequilibrio inesperado. Por lo tanto... hay que hacer otro ajuste. El desequilibrio inesperado es porque los ingresos cayeron, porque cayó la actividad económica. O sea, un poco más de ajuste. Hay decepción. Sica prometió a la UIA que la suba de las tasas de intereses iba a ser temporaria. Hay decepción en la UIA. Ya sabemos que Bonelli siempre se refiere a la UIA. Están decepcionados porque Sica no cumplió con su palabra. Otro que anda con la campaña del miedo... ¿No cumplió con su palabra o en realidad el gobierno decidió... Por supuesto. No cumplió con lo que caídos. Le dijo a la UIA. Eso claro. Quiere decir, ¿no? Razón por la cual Sica se quiere ir hace rato del gobierno. Sí, el otro día presentó la renuncia, así lo es. Contuvieron. Otro que viene con la campaña del miedo es Funes de Rioja, un gran empresario sí. Del establishment, del Círculo Rojo. Un congelamiento puede terminar con el Rodrigazo, dice Funes La Rioja. Recordanos a los más jóvenes de cuál fue la esencia del Rodrigazo. Bueno, la esencia del Rodrigazo fue una super hiperinflación que hizo que se genere una crisis política generalizada y fundamentalmente un enorme despojo a los trabajadores y a la sociedad vía la hiperinflación. Durán Barba, bueno, alienta precios cuidados, paradójicamente, dice Bonelli que Durán Barba, porque no está tan mal, porque precios cuidados tiene buen consenso en la sociedad, que viene ya desde Cristina. Sorpresa, ¿no? Sorpresa, así sí. Es, así es. Y por último, y termino con Bonelli, le preocupa a Durán Barba que lo dormido que está Cambiemos. Dice Durán Barba. Y sí, están un poco deprimidos, no es para menos. Me voy rápido a ¿viste, Carlos Pañi. El cambio de espíritu de Durán Barba, ¿no? Se ve que estuvo revisando sus papeles y dijo, lo aspiracional no es todo. También está... escucho a Carlos Heller. Y también está lo que dice el bolsillo, ¿no? Dice que lo asimila a Heller, lo a Durán mete Barba, Heller, ¿no? ¿Qué pasa? Por suerte lo dijo fuera de plan. Sí. Bueno. Pañi, la economía altera los axiomas de la contienda electoral. Bueno. Título, la economía. Sí. Lo primero que quiero decir es que hay que registrar en este título que ya no es lo determinante lo que altera la inseguridad ni la corrupción, sí. Sino que es la economía. Es notable la desaparición sí. De la inseguridad y la corrupción de los editoriales. Llega tres meses tarde de España, sí, ¿no? Efectivamente, pero todo indica que la realidad pasa por la economía y que el proyecto de ellos, que era justamente la corrupción y la inseguridad, está muy, pero muy desinflado en la sociedad. Dice, como una cuestión central, se quebró el axioma según el cual Cristina en un balotage sería derrotada. se quebró el axioma, algo así como una suerte de ley, algo axiomático, sí, es algo interesante. Bueno, se quebró, lenguaje. Dice que eso se quebró. Además, o sea, lo que dice las encuestas que tenemos dan a Cristina ganadora en balotaje. Sí, efectivamente. Además, la imagen de Macri sufre derrumbe textual de Pañi. En ciudades que fue favorita en el 2015, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Rosario y La Plata, sufre derrumbe. Y aunque pasa algo misterioso, cae la persona de Macri, pero se mantiene su intención de votarlo. O sea que Pañi usa una especie de recurso literario metafísico, ¿no? Cae la persona, eso son las encuestas, sí. Sin embargo se mantiene la intención de votarlo. Hay algo misterioso, algo insondable. Claro, todo lo insondable es insondable. Es un recurso literario político de Pañi. Decís incomprobable. Sí, incomprobable. Lo que es comprobable es que cae la intención de voto. Sí. En cambio, él hace una especulación. Señala la rareza del discurso de Macri en la comida del lunes de esa organización CIPEC. Sí, que apeló a la historia cuando nunca lo hace, y concluye, buscó indultarse a sí mismo. O sea que Carlos Pañi tiene algunas observaciones críticas, pero ¿por qué lo planteo? Porque en definitiva, luego de estas observaciones críticas, Pañi dice lo central, que Macri se ratificó en que no eliminará las regulaciones, que no va a haber congelamientos, y dice que él valora el discurso de Macri como interesante porque acuerda con la urgencia por abandonar los viejos paradigmas de los decretos de Estado. O sea, Pañi dice que Macri, que está bien, que es interesante no volver a las regulaciones del macroestado de otros modos. Se encargó Marcos Peña, es decir, no hablemos de control de precios, sí, no hablemos Pañi de congelamiento. Y Pañi acuerda. Sí, Pañi acuerda como parte del establishment. Los supermercadistas salieron a decir, ojo muchachos, ¿no? Y la remarcación, no sé si vieron en los supermercados, las remarcaciones, o sea, los nuevos precios todavía conviven con los viejos. No le da el tiempo para remarcar, para sacar lo viejo y poner lo nuevo. Es impresionante porque acá, más allá de precios cuidados, si querés después lo charlamos, Juan Carlos, precios cuidados no fue una política aislada. Precios cuidados fue parte de un esquema de políticas públicas. Claro, así es. Así que es. Tenía los controles por no otra es parte. Es el caso, ¿no?, de lo que van a hacer ahora. Lo que yo quiero destacar que registro señalamientos críticos de Carlos Pañi, pero lo central de Pañi finalmente es la nación, ¿no?, que apoya al gobierno de Mauricio Macri en sus definiciones ideológicas. Agrega que en estos tiempos es interesante registrar esta táctica. El macrismo y Macri pone el acento en su propia feligresía más incondicional, que esa es su táctica, porque explica algunas de las actitudes de Macri. Y porque la va perdiendo, Juan Carlos. Claro, a mí claro, no me vengan a decir claro, 25% lógico, de la sociedad lógico, argentina vota así. Sí, así es, así es. Dice que en el macrismo se ufanan de que hay una tibia recuperación de la actividad económica, pero hay un pero. Se conforman con que la inflación no se acelere y no se dispare el dólar. Se empeñan en influir ahora en el círculo rojo en vez de enojarse. Dejaron de enojarse y entonces, ¿quién es el círculo rojo para Pañi? Banqueros, industriales, constructores, obispos católicos y pastores evangélicos. Mirá vos. Y ahora los pastores evangélicos forman parte del círculo rojo. Gracias. O sea, del círculo de poder. Se pregunta si Axel irá al sillón de Dardo Rocha, o sea, será el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Vaticina que el macrismo en Córdoba va a perder, incluso es probable que en la capital. Y una conclusión. Sí. Fíjense qué interesante. Concluye con que Cristina podría ganar, pero si triunfa Cristina, recuerdo a Alexis Tsipras, el ganador en Grecia, sí, que en definitiva, a pesar de que fue votado en contra del neoliberalismo se sometió al Fondo Monetario Internacional. Espectacular. Es una novedad esa. Es una novedad. Bueno, si gana Cristina, que gane, pero va a traicionar. Mirá, efectivamente. Vos. Dos palabras. Están preocupados. ¿Eh? Están preocupados, sí. Así que ya le dice lo que tiene que hacer o lo que quiere que haga o lo que va a hacer Cristina Carlos Pañi. ¿No es cierto? Joaquín. ¿Con qué cerras, con Joaquín? Cierro rápido con Joaquín. Negocian con el FMI título, mientras crece Cristina. Pobre Joaquín, lo que debe haber sufrido con este editorial. Y ahí empiezo por lo que yo llamo en estos editoriales una suerte de confesión. Me encanta la confesión. Abrir la mano. Lo que hay que hacer es abrir la mano. No se gana si no se reparte un poco antes. Lo único valioso que podría anunciar el gobierno sería un acuerdo de precios. Eso sí, que no debe vulnerar los acuerdos fundamentales con Christine Lagarde. O sea, muchacho, abramos la mano un poco de mentira, porque si no, no se gana. Populista. Pero después, no alteremos nada de lo que es la política troncal del Fondo Monetario. Dice que están propios y extraños, inquietos por el mal humor social de la economía en la propia base electoral del macrismo, sí, que es lo que decías vos, Caruso. También reitera que en la primera gana Cristina, en el balotaje, no puede con su genio, dice que habría empate en el balotaje, que ya otros no lo dicen, pero él hasta allí llega. Vamos a los penales, dice. Así es, vamos a los penales. Sí, estamos. Vamos a los penales, muchachos. Las dos encuestadoras más creíbles, dice algo raro, poliarquía e isonomía, todavía no terminaron su trabajo. Entonces, pero no hay razones para pensar que Macri mejoró. Ven la literatura, sí, política, sí, sí, todavía no pudieron terminar, pero no hay, ¿no es cierto? Es un modo de decir que va mal, pero no tanto, en fin. Cristina da señales de que será candidato. ¿Y la baña qué va a hacer? Bueno, podría ganar, ganaría, que la baña dice que podría ganar en amplitud y plantea una hipótesis, tres peronismos, tres candidatos podría haber, Cristina, la baña y Massa. Olvídate, eso no va a pasar. Bueno, ya te lo digo. Muy bien, dice Joaquín, es sí. Eso. Cristina da señales de que no cambió. Mira vos, no le va a ir bien entonces, bueno, al pronóstico de Pañi. En su pensamiento no cambió. No habla mal de Venezuela, dice que se solidariza con Assange y sigue criticando a Estados Unidos. Muy interesante, ¿eh? Leo novedades, ¿eh? Leo reposicionamientos, estrategias a la baja. Sí. Estrategias a la baja. Sí, sí.